nostalgia que surge al recordar en cuanto a qué. Volver a tener un momento sin la distancia que ya no puedo evitar de ti. Qué falta siento el aliento, susurro que me lleve a percibir el latido que marque la ausencia de la lluvia que aún quede por venir. Contrariado, callo, echándome a un lado, sin nada en el que hacer. Y ahora que he vuelto a despertarme, confundido y señalado, vago, al despide con un pasado, al que nunca retornaré. Solo me oriento al azar. Tengo alguna jugada. Girar.